No me gusta que me señalen quién es el bueno y quién es el malo. Eso termina en discriminación, termina en el Día de la Raza, termina en echar a los negros cabeza, termina en echar a los rubios cabeza, termina en... La violencia es fascista siempre, dice en otro epígrafe que leemos, tomado de la Anunciación de María Negroni. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza, que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. Paréntesis. El paréntesis lo pongo yo. Por ahí no lo dicen, pero lo piensan. El mejor enemigo es el enemigo muerto. Cierro paréntesis. Sigo. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Lejos del centro pretende estar, al menos esa es mi idea, sacando la cabeza del barro en donde a uno intentan meterle la cara, para que vea solo barro y mierda alrededor. Lejos del centro pretende estar corrido hacia atrás, no ausente de la realidad, sino dando un paso atrás para ver un poco más que el centímetro cuadrado que uno observa si tiene la nariz pegada a la pared. No me gusta el maniqueísmo, por eso me gusta la literatura, porque la literatura es democrática, la literatura es evolución, la literatura es modificación de la realidad. No me gustan los mundos divididos a la manera maniquea en negro y blanco, porque no existen en la realidad. Son muy berretas. En la realidad solo hay un esfumado de un fade que va desde un blanco que no llegamos a ver porque es absoluto, hasta un negro que no podemos ver porque es la ceguera. Y ahí vemos desde un grisecito muy tenue hasta un gris muy subido. Creo que esa es la realidad, en que hay una pátina que va desde una de esas puntas hasta la otra, e inmersos en esa pátina, en ese fumado, estamos nosotros. Así que esa división de comida premasticada, de papilla que nos da la niñera en la boca, de puré chef, no va conmigo, porque no va con la literatura, y a mí me gusta la literatura. Y si hay algo esencial en la literatura es, como dice Foster Wallace, la emoción. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Y terminamos los epígrafes hoy con el de Houellebecq, que en su libro Sumisión, donde también se plantea en esa novela este problema del maniqueísmo y de los matices en una Francia del futuro inmediato, de unas pocas décadas hacia adelante, en la que llegan al poder los musulmanes, dice con respecto a la literatura: al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias. con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, sigue Houellebecq, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero, subrayo, ante todo, un autor es un ser humano presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Agrego, no importa de dónde viene el autor, de qué época viene el autor, ni siquiera de qué filiación política viene el autor. Recuerdo cuando se armó un gran despelote porque Vargas Llosa iba a presentar la Feria del Libro. Vargas Llosa es un enorme escritor. Su filiación política no me interesa. Por eso hoy, como decía el general, que es tan olvidado, incluso por aquellos que defienden supuestamente su ideología, cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Juan me mira ahí con cara de resignación diciendo, ¿qué está diciendo este pelado? Me tengo que bancar cada cosa. Pensar que soy el presidente y tendría que entrar a ese estudio y decirle cuatro frescas a este subalterno. Ahí está, uy, está cortando el cable con la tijera. No sé si esto va a salir al aire. En fin, por eso hoy vamos a dedicar el programa a nuestros amigos los animales y vamos a empezar justamente con una canción animal. We'll be right back. Cuando aquella mañana Gregorio Samsa se despertó después de un sueño inquietante, se encontró en su propia cama transformado en un insecto monstruoso. Yacía sobre el duro caparazón de su espalda. Al alzar un poco la cabeza vio, surcada por curvas callosidades, la figura convexa de su vientre oscuro, tan prominente que la cobija estaba a punto de deslizarse al suelo. Innumerables patas, desproporcionadamente escuálidas en relación con el tamaño habitual, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación insólita. ¿Qué me ha sucedido?, se dijo. No era un sueño. Su habitación, aunque pequeña, se veía entre sus cuatro paredes como de costumbre. Sobre la mesa, donde había un muestrario de telas, Gregorio era viajante de comercio, pendía una figura de una revista ilustrada recortada hacía poco y puesta en un lindo marco dorado. Representaba una dama con un gorro de piel, envuelta en una boa también de pieles y que lucía, hacia el espectador muy erguida, una amplia manguita también de piel, dentro de la cual desaparecía todo su antebrazo. Gregorio miró directamente hacia la ventana. Se oían repiquetear las gotas sobre el zinc del alféizar, y el tiempo nublado lo puso completamente melancólico. Bueno, pensó, ¿qué pasaría si yo me olvidase de todas las fantasías y siguiese durmiendo un poco? Pero esto era imposible porque Gregorio acostumbraba a dormir sobre el lado derecho y su estado actual no le permitía adoptar esa postura. Aunque se esforzaba en permanecer de ese lado, debía volver a caer de espaldas. Mil veces lo intentó en vano, cerró los ojos para no obligarse a ver aquel bullicio de patas, pero finalmente se detuvo cuando un dolor leve y punzante al mismo tiempo, un dolor nunca experimentado, comenzó a quejarlo en su costado. ¡Ay Dios!, se dijo, ¡qué agotadora es la profesión que he elegido! Todos los días de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se trabaja en la misma sede. Y además están las plagas de los viajes, cuidarse de las combinaciones de los trenes, la comida pésima e irregular, las relaciones que cambian constantemente, que no duran nunca, que jamás llegan a ser verdaderamente cordiales y en las que el corazón nunca puede participar. A la mierda con todo. Sintió una ligera picazón en el vientre. Lentamente se estiró sobre la espalda para poder levantar mejor la cabeza. Vio que el lugar donde le ardía estaba cubierto de unos inexplicables puntitos blancos y quiso aliviarse frotándose con una pierna, pero tuvo que retirarla inmediatamente porque el roce le producía escalofríos. Volvió a su posición anterior. Estos madrugones, se dijo, lo entontecen a uno por completo. El hombre debe tener su descanso justo. Otros viajantes viven como odaliscas. Cuando a media mañana regreso a la central para anotar los pedidos, me los encuentro tomando cómodamente el desayuno. Si yo intentara hacer lo mismo con el jefe que tengo, me harían volar sin contemplaciones a la calle. Y quién sabe si esto no sería lo mejor para mí. Si no fuese por mis padres, hace rato que hubiera renunciado. Me hubiera presentado ante el jefe y le habría manifestado mi modo de pensar. Se hubiera caído del escritorio. Esa costumbre que tiene de sentarse sobre el escritorio para hablarles a los empleados desde allí, y como es sordo tienen que acercársele mucho. Pero la esperanza no la he perdido del todo. En cuanto tenga reunido el dinero para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años más, claro que lo haré. Entonces todo será perfecto, pero por ahora lo que debo hacer es levantarme o perderé el tren de las 5. Bueno, esto es obviamente el principio de La Metamorfosis de Franz Kafka. Gregorio, un vendedor, se despierta transformado en un insecto que se ha representado generalmente como una cucaracha, aunque no es exactamente eso, y después es, a pesar de los esfuerzos que hace por comunicarse y por tratar bien a los demás, despreciado y discriminado por sus jefes, el supervisor, la criada, su padre que lo hiere, su madre, su hermana. El libro se publicó en 1915 y se habla de él como de una intuición, un anticipo del nazismo. Franz Kafka era un judío que vivía en Praga y pertenecía al gueto de los judíos que ya eran discriminados en esa ciudad, ¿no? Y Piglia, en su novela Respiración Artificial, gran novela que recomiendo de Piglia, inventa un hecho contrafáctico, o sea que aparentemente no ocurrió, y es que en Praga, creo que en la misma Praga, el autor Kafka, que visitaba los sitios de los intelectuales y de los escritores, en un bar se cruza con Hitler, que, si ustedes mal no recuerdan, empezó siendo pintor, y a partir de ahí vio algo en él, intuyó algo en él que lo llevó a, entre otras cosas, escribir La Metamorfosis y después El Proceso. David Foster Wallace, de quien leemos ese epígrafe sobre la emoción, dice que Kafka tenía mucho sentido del humor, y a mí se me ocurrió pensar que esto Kafka lo escribió un lunes a la mañana antes de ir a trabajar, y que quizás no se animó a convertirse en un oso muy piola e irse a vivir al bosque muy contento. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado, era una noche sin yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de ver. Ya leí algo de Leonidas Lamborghini en alguno de los programas anteriores, que pueden encontrar en el blog. Jorge Goyeneche blogspot.com/ar, algo de Odiseo confinado. Hoy voy a leer un fragmento de una novela muy rara. Les leo el principio del prólogo y que está en la contratapa. Esta es la historia de un amor patagónico, el idilio entre Clotilde y el ovejerito. Clotilde trabajaba en el quilombo de Agonia, pequeña ciudad lanar, más o menos ignota de aquella más o menos no ignota región. El ovejerito era un pastorcillo adolescente que cuidaba su hato de ovejas, las que gustaban mucho besarlo, y él a ellas, simétricamente. Ambos, Clotilde y el ovejerito, eran asaz competentes en sus respectivas actividades, en las que habían demostrado una capacidad profesional fuera del común, pese a su joven edad. Los dos alboreaban los 17 años. Los dos eran atrozmente bellos. Clotilde vivía en el quilombo, donde ocupaba un descascarado pero elegante cuartito. El ovejerito, en una salvaje pero cómoda, confortable cueva en las afueras del poblado. Pero existían también ciertas asimetrías que no deben dejar de tenerse en cuenta. Ella provenía de la capital del reino. Él era oriundo del lugar. Él era virgen, ella no. Había dejado de serlo hacía una década. El ovejerito no había pasado más allá del beso. Clotilde estaba mucho más allá. Este relato, dice Lamborghini, se inspira y tiene su fuente en unas cartas de Clotilde. Clotilde murió hace ya tiempo. En cuanto al ovejerito, solo yo sé dónde se encuentra, pero por ahora prefiero no revelarlo. Las ovejas besaban al ovejerito y él, con igual y simétrica devoción, como queda señalado, devolvía sus besos. Así se había ido anudando entre el pastorcillo y las integrantes de su rebaño esa casta relación. En la Patagonia todo es un gran misterio, dice Lamborghini. En realidad se trata de tres misterios en uno: el misterio del viento, el misterio del vacío y el misterio de las ovejas. Viento que no deja de soplar, vacío imposible de llenar, ovejas que siempre quieren besar. De todas las sirvientas que pasaron por mi casa, Clotilde fue la más amada por mí. Clotilde me contaba estas cosas, aunque sin relatarme del todo su historia con el ovejerito. Años después, leyendo y releyendo sus cartas, pude completarla. Clotilde contaba que en aquel establecimiento ella había obtenido un señalado suceso recurriendo al artificio de una atractiva piel ovina, negra, puro merino. Yo la escuchaba maravillado, aunque niño aún, debo confesarlo, no entendía muy bien de qué se trataba. Pero ya he sabido cómo el misterio atrae el interés de los niños, acreciendo el encanto de los sortilegios que forman parte del mundo en que viven. Ahora estoy en condiciones de adelantarles que aquella piel ovina fue una pieza clave en la relación amorosa que unió en un momento mágico estas dos vidas. Me atrevo a asegurarles también que por este y otros detalles, no menos singulares, el amor de Clotilde y el ovejerito fue un amor como pocos. Respecto a este libro, que de esta historia se ocupa, ha sido concebido y realizado en partes, a la manera de otro libro del cual es su reencarnación o canto paralelo en el tiempo. En cuanto a lo que se narra en sus páginas, a las peripecias de ese amor, a la plenitud y felicidad alcanzados en ese ápice por sus protagonistas, dos hijos del destino, no admitáis duda alguna, sería un ultraje a la memoria de Clotilde. Y en el libro primero, Lamborghini cuenta esas relaciones entre el ovejerito, que estaba acostumbrado a vivir entre ovejas, y la joven prostituta Clotilde, que finalmente logra seducirlo tapándose con una piel de oveja. Dice: al principio Clotilde recibía al ovejerito en el quilombo como un cliente más. La naturaleza de su quehacer, y por qué no admitirlo, la rutina, no le permitían fijar su atención más de la cuenta en ningún cliente en particular fuera de lo acostumbrado y aceptado en el ejercicio de su profesión. Clotilde profesaba con cada cliente parejamente por igual. pero Cupido reina en todas partes, y a ningún amante amar perdona o libra de sus saetas. Y Clotilde fue asaeteada por la curiosidad primero y luego por la pasión amorosa. Clotilde cuenta en sus cartas que tras despertar su curiosidad, curiosidad jocosa, el ovejerito se convirtió para ella en una morbosa obsesión erótica, tanto como para despertarle también y despertarla del sopor de su quizás en demasía profesionalizada libido. Dios se cuenta, así como toda criatura humana, enamorada o en trance de estarlo, pendiente del menor de los caprichos del sujeto amado, que el ovejerito gustaba muy especialmente de ella cuando, a su pedido, cubría parte de sus desnudeces, dejando bien al descubierto sus pechos y sus nalgas, con una piel de oveja negra, puro merino, de su variada colección. Había empezado por observar que el pastorcillo se le iban los ojos al verla colgada entre las demás en su ropero, y fue entonces cuando, adivinando esos deseos fetichinescos del muchachito, tomó la iniciativa de cubrirse con ella en varios de sus encuentros profesionales con el ovejerito. Tendida en la cama, pasifaesesca lo atraía a sus brazos. El ovejerito, hecho un torito, rápido, no se hacía esperar, y sin sacarse las alpargatas de soga, ni las bombachas batarazas, ni la camisa de grueso tartán, no usaba calzoncillos, se le tiraba encima y la cubría de besos, a la piel de oveja y a ella misma. Clotilde, ya en el umbral del enamoramiento, se divertía. Bueno, esto es de Leonidas Lamborghini, Un amor como pocos, y está hecho con mucho humor y mucho borde, o sea, caminando siempre por los límites, como nos gusta, como me gusta decir, lejos del centro. Es de 1993, esta especie de novela, está hecho en la forma de carta. Y bueno, y como esto es un programa muy, pero muy ingenioso, lo vamos a vincular con unas cartas de un animal a otro, que no son los que están detrás del vidrio, sino detrás de las rejas. Me refiero a Victoria, que está operando, y a Juan, que en un plan así de gobierno, a full, está tomando mate. Escuchamos. Perdona, hermano mío, si te digo ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero. Aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, si ya mediante látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado. Aquí desde que fuimos separados, hay algo sin embargo que noto entre la gente. Parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipare puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Así podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando. Algunos textos, algunas poesías con pájaros. Esta es del libro precisamente Pájaros Oscuros, de Horacio Preller, que murió este año, hace poco, y a quien le dedicamos un programa que está en el blog. Los pájaros sueñan con el viento y evocan la mano ancha del follaje. El otoño es la desolación del campo que transforma en piedra el oscuro sentido de la muerte. Los cipreses se inclinan sobre los sucios huesos del invierno y la mente se sostiene en un hilo de luz, como el lamento de las hojas marchitas. Lo verde morirá y solo quedará la confusión de la penumbra. La lengua se aquieta y el canto de un pájaro conforma una extraña visión de libertad. Esto es de Horacio Preller, que nació en La Plata en el 29 y murió este año en la ciudad de La Plata, de su libro Pájaros Oscuros. Tiene muchos libros Horacio Preller y recomendamos fervientemente su lectura. Como también, de quien ya hablamos, de Enrique Molina, un libro que se llama precisamente Hotel Pájaro, y es una antología de sus poesías entre el 41 y el 66. Y de ahí leemos una que se llama La voluptuosidad de las aves migratorias. Tan lejos de la felicidad de las familias como la mendiga que riega los geranios con un líquido fosforescente, como los pies de la aventura sobre el nácar del imprevisto, nos amamos en la casa que corta todo lazo, un lugar de hierros al rojo, hierro de canciones de mar, de náufrago, de golpe, de sueños contra los arrecifes de cocina ennegrecidos por el uso, y las lámparas colgando de los mástiles de la techumbre, con el secreto de las aves migratorias y el viento que provoca una sed inextinguible en esas cabezas de fuego cercenadas sobre un haz de leña. Siempre rodeados de tentáculos marinos ramificados sobre el lecho, pues allí palpitaban como un diamante vivo todos los espejismos del ocio. En esos pianos de la marea, llenos de plantas oceánicas, cuyo perfume es la música de la nostalgia, y en una ampolla de cristal sobre el estrépito de los muelles, a cada partida licuaban su sangre las reliquias de la noche venerada por los amantes. Oh Dios mío, demasiado feroces, demasiado azuzados, donde jamás la rueda de la fortuna deja de tender sus brazos perpetuamente jóvenes y amenazadores, y nunca tocamos un objeto que no se convirtiera en polvo de idolatría sobre los sentidos. Y nunca hombre ni mujer se destruyeron tan apasionadamente en el esplendor de su amor. Así conocimos las fórmulas de la locura, la pasión de los perros vagabundos, frases ininteligibles que sólo las caricias descifran, las lluvias y el desenfreno de la noche, y las águilas ardientes que caen de pronto sobre los cuerpos queridos para tributarle su cólera. En la barca de plumas varadas a manera de lecho sobre la arena de los dormitorios, con esas nubes de insectos como grandes esferas que hacen tan bella luz suspensas en los lugares más perdidos de este mundo, iguales al farol de ciertos carros con largos ejes de canciones en ruinas recogiendo los despojos de la tormenta. La ventana se abría a una resina misteriosa de color azul pálido que pegaba a los vidrios su rostro de niña embellecida por el frío. El piso era un colchón de hojas rojas, con el tornasol de la hermosura inalcanzable, con la fascinación de los abandonos súbitos y restos de aves marinas preferidos a todos los juegos de la memoria. Esto es La voluptuosidad de las aves migratorias, de Enrique Molina, de su libro Hotel Pájaro. Y por último, para esta parte, nuestro infaltable Oliverio Girondo y una poesía que se llama Ruiseñor del Lodo. ¿Por qué bajas los párpados? Ya sé que estás desnudo, pero puedes mirarme con los ojos tranquilos. Los días nos enseñan que la fealdad no existe. Tu vientre de canónigo y tus manos reumáticas no impiden que te pases la noche en los pantanos mirando las estrellas mientras cantas y oficias tus misas gregorianas. Frecuenta cuanto quieras el farol y el alero. Me entretiene tu gula y tu supervivencia entre seres recientes, parvení de la tierra. Pero has de perdonarme si no te doy la mano. Tú tienes sangre fría, yo demasiada fiebre. Ruiseñor del Lodo, de Oliverio Girondo. Y escuchamos ahora Algo con pájaros, que es una poesía muy conocida porque la cantó Serrat. Y esta es una versión de Mercedes Sosa. Se llama Se equivocó la paloma y está inspirada en la letra de la poesía de Rafael Alberti, el poeta español. Escuchamos Se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en los equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Bien, ahora vamos a dejar la palabra en Serú Girán, que interpretan una poesía de Rubén Darío. La poesía se llama Los motivos del lobo y, bueno, cuento el argumento, inmediatamente escuchamos la canción. Y hay un lobo que está asolando el pueblo, comiéndose los rebaños, los corderos, los pastores, y son incontables sus muertes y daños, dice, ¿no?, Darío. Fuertes cazadores armados de hierro fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Y sale a buscarlo Francisco, que es San Francisco de Asís, el que hablaba, el santo que parece calmaba a las fieras, hablaba con los animales. Y sale a convencer al lobo y tiene unos diálogos con el lobo y aparentemente lo convence, pero escuchamos cómo nos lo cuenta con la voz de, creo, de David Lebón. Bueno, y vamos redondeando el programa. Ya está Candela preparándose para todo el terreno de rap en un ratito. Y nos vamos con algunos perros. Estas poesías, otro día voy a dedicarle más tiempo a este libro. Estas poesías son del libro de Juan Otero, que es un escritor platense, joven, que nació en el 89. Y el libro se llama 100 perros, 100 con S. Y según dice su prologuista, el poeta es un perro cimarrón al que no le interesa ir al cielo. Su grito es un ladrido. El poeta gruñe prendido al cuello, despellejando el perro que lo habita. Leo dos poesías. Una se llama Ofertas. Desde ya recomiendo este libro, 100 con ese perros, de Juan Otero. ofertas. Son todos fettuccinis de Carrefour. Son todos perros donde menos los quieras, donde más los busques, donde los olfatees hay perros riendo una danza infiel. Supervisores cobijando plásticas amarguras, desdibujando sonrisas repletas de balas y ardides. Fettuccinis y vampiros, zombies durmiéndose, soles que lloran pero se levantan. Bueno, mucho del relato, entre comillas, de este libro de poesías transcurre en torno al trabajo en una fábrica, ¿no?, donde están los jefes, los alcahuetes, los echados, los suspendidos. Y nos vamos con cena con un perro dinamita y adivinen cuál será la música del final. Cena con un perro dinamita. Debo felicitar al dinero, felicitar feliz. Los ojos de pastelito eran un fusilar y tomar fábricas, conseguir fierros, esconder bombas, inventar palabras, jerarquías. Soportamos el turno nocturno, disparando noticias de ayer, imaginando supervisores con los maxilares bien separaditos, receptáculos de plomo, recibiendo nuestro amor a los hombres. Amábamos pensar en disfrutar el tiempo pago, despoblando sus cráneos. Rueda la fortuna del poder, para ellos es el cielo. Infinitas y verdes praderas de papel circular para pastar, y agradecen a Dios. Y Dios es esta bala que te camina rápido por la oreja. Chau, dice Juan Otero en Cena con un perro dinamita, de su libro 100 perros, y con ese perro dinamita nos vamos hasta mañana. Chau. Rock and roll.